Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Radio Indes. Hoy, 10 de marzo de 2020, nuestro programa número ya 26 de la temporada 21 en los estudios aquí de la UCA en Jerez de la Frontera. Bueno, pues una tarde más, estamos aquí con todos vosotros, un poquito más cortito de lo habitual. Está dentro de los habituales nuestro compañero don Manuel Jiménez del Barco, astrofísico. Lo pequeño también importa, ¿no, Lito? Sí, aquí estamos como casi, yo puedo decir casi todos los martes. Tú eres el único casi que puedes decir, porque hoy tenemos... No, que poner... Joaquín también no falta, es bueno, muy puntual. Os tengo a los dos bien apuntados. Está también nuestro presidente con su friki serie, don Joaquín Barroso, que saluda, que hoy además le está tocando hacer el control, aunque tiene allí micro, pero supongo que se vendrá aquí con nosotros una vez que esté todo más o menos enlazado. Y también se encuentra con nosotros Jesús Romero. Hola, hola, buenas tardes, noche. Hoy traemos sección. Hoy, sí, la robótica en la guerra del futuro. Muy bien, pues le ponemos falta a José Luis Espí, que hoy no ha venido, y a Luis María Moguer, que tampoco está hoy por aquí. Los dos han faltado, esperemos que no sean causas mayores de, y bueno, y que nosotros podamos seguir haciendo el programa la semana que viene y la siguiente, tal como está España y el mundo últimamente. Se incorpora Joaquín a nuestro micrófono aquí al lado. Buenas, ¿se escucha? Sí. Sí, perfectamente, te lo has dejado bien preparado. Y aquello automatizado, hemos dejado allí al... Fantasma de la ópera, ya que Luis tampoco ha venido, esperemos que no sea nada grave. Y bueno, pues vamos a empezar, como todas las semanas, con nuestras habituales noticias o pequeñas noticias que queremos dar. Y uno muy importante es pues que se suspende el proyecto SETI. No muere, pero casi muere, porque bueno, parece ser ya que yo creo que ya se habían acabado las subvenciones, pero definitivamente después de más de 20 años, porque empezó en 1999, pues ya todos los que colaboráis, habéis colaborado o seguís colaborando con vuestros ordenadores, no sé si alguno de vosotros habéis alguna vez estado... Sí, yo tuve una época en que sí tenía el salvapantalla del SETI, pero no descubrí nada. Sí, yo también. Yo, igual que la mayoría. Yo me hice mis sectores también, sí, sí. En este caso igual que el 100% de los que pusieron. Vamos, era un proyecto muy bonito, que quiere que te diga. El tema de la colaboración, de ceder los tiempos muertos de tu ordenador a un proyecto de investigación como es el SETI. De hecho, también hay más proyectos en los que te puedes apuntar, ¿no? Digamos que tenía el romanticismo ese de que tú compartías tu equipo, no es como hoy día que lo compartes pero no lo sabes. Bueno, pues han sido, pues eso, 20 años, un poquito más de 20 años, 5,2 millones de personas han participado, vosotros sois dos de ellas, y bueno, pues decir que es una pena, pero es verdad que ya se ha estudiado todo lo que se podía estudiar, parece ser que ahora mismo dentro de lo que se estaba estudiando, pues no se puede avanzar. La web y algunas cositas van a seguir ahí vivas, pero ya sin presupuesto y sin ningún tipo de continuidad por parte de este proyecto. Todavía le quedan unos días, porque parece ser que los trabajos, bueno, pues a partir del 31 de marzo ya será suspendido todo. Bueno, de aquí al 31 de marzo es para distribuir los trabajos que se hayan realizado y este tipo de cosas. Y una pena, porque es verdad que es un tema muy interesante dentro del mundo de la ciencia, no dentro del mundo de la no ciencia, que les gusta buscar y encontrar cosas. Y por desgracia, bueno, pues por suerte no hemos encontrado nada interesante que reseñar. La siguiente noticia, bueno, también por aquí cerquita, también si no se suspende, tenemos a Naucas ahora en Rota. Viene el sábado, ¿no? El sábado. El sábado 14, exactamente, el 14 de marzo, en la ciudad de Rota, de 10 a 1 y de 5 a 8 de la noche, pues estará aquí Naucas si no se suspende, porque antes iban a Bilbao y no sé, creo que en Bilbao la han acabado suspendiendo, pero sí. Bueno, allí se han suspendido aglomeraciones de más de 1000 personas. Aquí pero todavía. Bueno, es que Naucas creo que estaba rotando, o sea, no es que la sede de Naucas sea Bilbao, yo creo que están rotando en varias, en distintas ciudades. Sí. Bilbao siempre se ha hecho con mucha frecuencia. Claro, pero que salían de Bilbao y iban a otras ciudades a hacerlo. Una pena que sea el 14 de marzo, precisamente. El día de pi. No, a mí que sea el día de pi me da igual. O sea, te pones la camiseta con pi o le llevas un pi y ya está. Pero resulta que el 14 de marzo tenemos asamblea de Rada, en Málaga. En Málaga también. O sea, que tenemos el 14 de marzo, es que para mí es un día con cantidad de eventos y que no puedo acudir. No puedo. A mí me pasa sí, pero, igual. Claro. Agafona organiza las orquídeas en el Pinar del Hierro y posiblemente si puedo asistiré, si no pues está la alternativa de Rota, pero bueno, entre las dos me tengo que decidir si es que ese día puedo salir, porque a la Rada vais ahí vosotros, va Lito y Joaquín, ¿no? De momento sí. Ahora solo vamos a la reunión, porque las otras dos que eran conjuntas y estábamos en el mismo sitio... Se han suspendido. Ah, pues mira. ¿Pero que era en Málaga o qué? Sí. Era aprovechando... La FAE también hacía asamblea en Málaga. La FAE y CELFOC. Pero Málaga puede que sí suspendan más cosas, porque de momento han suspendido también, creo, dijeron que no, pero van a suspender el Festival de Cine, que es esta... Ya, pero bueno, ¿qué son asambleas o concentraciones de más de 1000 personas? Rada no. Aunque sean más de 100 personas, por Rada no va a caer. No, por eso la seguimos manteniendo. En principio ha sido. Bueno, ¿y por qué no hacéis por videoconferencia? Última... Como está todo el mundo ahora. Sí, sí, hay opción. Y bueno, ya lo hablamos después de si vamos presencialmente o vamos por videoconferencia, porque al darle hoy la noticia de que los eventos paralelos al nuestro en Málaga se han suspendido, a lo mejor la gente decide más acoplarse por Skype o Zoom en vez de presencialmente. Así hombre, que dentro de Andalucía, que tenemos de momento pocos casos, Málaga es la ciudad que más tiene, o sea, es la que más tiene de contagio. Entonces, bueno, puede que al final no haya más remedio que suspenderla. Bueno, nos hemos ido directamente a la Rada porque ha salido, pero bueno, de Naucas decir que en el caso de que de momento está en pie, se desarrolle, pues tenemos temas tan variopintos como la bala mágica, arrecifes de coral, exóticos humanos llegados de ultramar, para no perder el sur, por tierra, mar y aire, gente, jugando a perderse, las leyes del mar, todo vuelve, o Voronoi, así en la tierra como en el cielo. Bien, todas estas ponencias pues son de gente que normalmente acude a estos eventos y que son muy interesantes, como José Antonio Prado Basa, Carlos Lobato, Susana Escudero, Eugenio Fernández, Conchilillo, Javier Panadero, Antonio Martínez Ron, Clara Grima, Javi Jorquera, Enrique Borja, Francisco Villatoro o Gema del Caño. Como veis, es un... ¿Cuánto cuesta Naucas? Es gratis. Sí. Lo malo es que cuando se completa el aforo no puedes entrar. Ah. Entonces, los últimos, lo que ha ocurrido, que había colas inmensas y no sé si al final... ¿Y dónde? ¿En Rota dónde? ¿Dónde lo hacen? Teatro Alcalde Felipe Benítez. O sea, en el teatro de Rota. Sí, empieza a las 10 y es de 10 a 1. Lo que pasa que, bueno, yo entiendo que aunque vaya mucha gente, habrá charlas que se entran, se salen y podrá siempre... Yo es la primera vez que voy ahí a un Naucas. Hubo uno en Córdoba y no fui. Muy bien. Bueno, pues estas son las noticias que traía hoy, porque hoy tenemos bastantes temas, a pesar de que estamos poquitos. Y lo primero es nuestra revista, ¿no? Universo, que la tenemos pendiente de la semana pasada. José Luis no ha venido para hablarnos de astronomía, pero la revista Universo, que nuestro compañero Lito dedica bueno, pues a traducir y a publicar del inglés al español. Uh-huh. Sí, y... pero este es un número especial, ¿eh? Entonces, ¿os tengo que poner negativo por no leerlo? Sí. Sí. No, yo lo he leído. Yo lo he leído. Bueno, pues esta vez los traductores nos ofreció el director de la revista, Michel Ferrara, que en este número de marzo-abril, en vez de traducir, como normalmente hacemos, escribiéramos sobre nuestras experiencias de divulgación astronómica, porque tenía pensado hacer un número especial de la revista sobre divulgación astronómica y que contáramos nuestras experiencias en cada uno, porque resulta que los traductores somos miembros de agrupaciones astronómicas, los tres que quedamos. Qué novedad, ¿no? En la revista. Que no hay un, digamos, profesional metido, sino somos aficionados y estamos, como los aficionados que somos, nos juntamos en agrupaciones. Una, así que... una revista donde los que traducen no cobran y la revista no te paga y demás, vamos, lo más normal del mundo es que los que traduzcan sean aficionados y de los buenos. Bueno, eso de no cobrar ya ha cambiado. Cobramos modestamente, pero cobramos, ya que bueno, ha entrado publicidad en la revista... Y ha conseguido nuestro director que done por publicidad y se revierte a los traductores. Ah, pues mira, modestamente. Pues no, mal, tampoco me puedo ganar la vida de traductor. Bueno. Pero bueno. Pero menos ahora. Pero ¿cuánto tiempo te ha llevado sin cobrar? Pues desde que... Porque tú estás desde el número uno, ¿no? Sí. Pues casi un año y pico sin cobrar. Vale. En esta, cuando ya se incorporó la publicidad, entonces nos dieron oportunidad y bueno, lo agradecimos mucho porque ya llevábamos tiempo, digamos, por amor al arte, entre comillas. Teníamos nunca mejor dicho la vertiente de mejorar o no olvidar el inglés, por lo menos el escrito y el traducido, pero eso era lo que nos llevábamos nada más, digamos, en no olvidarlo. Y estar desde cierto punto de vista o en algunas sobre en algunas fuentes, estar al loro de lo que pasaba, porque las fuentes de la revista Astrofilo, que es la versión original en italiano, pues no son las habituales de NASA. Bueno, coges cosas de NASA, coges de ESA, pero también tienen otras fuentes que no he llegado a ver dónde, pero las tengo ya. O sea, son secretas, ¿no? Las fuentes son secretas. No hemos hablado del tema. Nos encargan los artículos y muchos de ellos investigo y no los encuentro en las revistas habituales, así que no sé. Uh-huh. Así que, bueno... A lo que iba, el número de marzo-abril es un monográfico, Comunicar Astronomía. Subtítulo, Nuestras Experiencias, porque están hechos por, como digo, por nosotros los traductores, ahora escritores. los artículos son La Astronomía y la Divulgación de Aficionados, Una Perspectiva Propia, hecha por Damián J. Alice. Este no es habitual traductor nuestro. Otro artículo, 20 años de astronomización de la sociedad, de José Carlos Millán. Este sí es un compañero traductor desde el origen. Las experiencias de la SAFOR, que es de la agrupación astronómica La SAFOR, no sé si os suena. Redactado por Marcelino Álvarez. El siguiente es La Divulgación Astronómica en Jerez. ¿Suponéis de quién es? Creo que sí. ¿Vale? Creo que algo tenemos que ver ahí. El siguiente sería Nuevos tiempos para la astronomía amateur, escrito por Aniceto Portel, Jesús Carmona y Miguel Sánchez. Son de momento Aniceto, lo conozco, que es de la Sociedad Astronómica Granadina. Sí, lo conocemos. Jesús Carmona y Miguel Sánchez, traductor habitual, compañero mío de la revista. Y termina la revista con La Evolución de las Revistas en Astronomía. hecha por el editor general de la revista, Michel Ferrara, en el que analiza cómo ha ido evolucionando las revistas astronómicas y, sobre todo, hombre, el paso de tenerla, supongo, de papel únicamente en el kiosco, a tenerlas online y, sobre todo, ya no versión solo o papel y online, sino versión únicamente online como nosotros. Así que, y bueno, mi artículo pues es un repaso de los 20 años de Magallanes, haciendo hincapié, como no podía ser menos, en esta actividad que hacemos, que es la que nos hace realmente particulares al resto de las agrupaciones astronómicas. Las fotos, algunas las has buscado bien antiguas. Hombre, al decir, yo quería mostrar una evolución del programa, entonces muy digo, bien, ¿cuál es la más antigua que tenemos? Y he puesto una de las más antiguas que tenemos. En Frontera Radio. Que ahora mismo estábamos mirando y en la revista, en la foto esta inicial de los primeros, no sé si es el primer año o el segundo, están aquí dos componentes solo de en la foto, José Luis Espí y Luis María, nuestro hombre de pecera. Que no ha venido hoy aquí. Está tu hermano. Sí, sí, Rafa, lo sé. Está Simón, está Antonio Herrán, está Paco Daza, Paco está la Daza, mujer, está Alfonso. Está Alfonso. Y ya creo que ni nadie más. Y quería, digamos, pues también mostrar, tengo una foto de hace unos pocos programas, de cuando vinimos, vamos, de uno de los recientes, para que también se vea la evolución que del entorno en donde estábamos, que bueno, era una emisora de radio, pero muy distinta a este estudio moderno y con tecnología ahora, bueno, más decentita. Y bueno, quería también expresar con imágenes la evolución de estos 20 años, ¿no? Aparte de comentar también que hemos evolucionado como programa de más localista a tener temas más generales o a, en fin, la evolución que nosotros hemos vivido desde dentro, yo lo he intentado plasmar como he podido, y aparte de la radio, pues comentar nuestras actividades que ya son más comunes al resto de las agrupaciones, como los cursos, las plantas de telescopios, nuestras actividades en el Rancho Cortesano, que hay una foto de las del reciente, de las últimas realizadas este verano pasado. Muy buena y muy bonita. Yo he tratado de que las fotos sean atractivas, la de portada, que es la del curso, la del curso de astronomía, ¿no? Sí. Es cuando hicimos el curso de fotografía. Fotografía. Es que ya tenemos tres, ya me lío. Ya, tenemos el de iniciación en noviembre, tenemos el de astrofísica en febrero. Y fotografía. Y fotografía en primavera, ¿no? Abril. Junio. Ah, bueno, esta esperemos se quiere adelantar. Queremos que sea mayo, junio, ya veremos. No quería tampoco dejar pasar una imagen de nuestros lanzamientos de cohete. Está muy bien. Y entonces pues he utilizado las de donde hemos más. Has conseguido poner incluso un vídeo, ¿no? Sí. En la revista. Lo he enlazado, pero eso no es. Eso tengo que decir que no es culpa mía. Eso ha sido investigación propia de Michel, sí, que encontraría el vídeo nuestro colgado. Y porque yo en mi artículo original, que lo tengo aquí en Word, porque yo lo mando en Word y él lo maqueta para PDF. Y una vez que está maquetado, cuando me lo devuelve para las últimas correcciones, veo el enlace al vídeo y digo, ¿esto qué es? Plum, le pincho, aprovecho para ver que el enlace funciona y veo un vídeo grabado nuestro. No estaba en mi artículo original, así que... El de los salesianos. Aquí un detalle de Michel que ha añadido multimedia al artículo, así que bueno, todos colaboramos. Pues esto es más o menos lo que es mi aventura de este par de meses en la traducción, que ha sido usual, solo me entretengo en traducir de otras personas y esta vez me ha tocado a mí escribir. Buena experiencia, me ha costado tengo que pulir lo de escritor, no me ganaría la vida. Creo, no lo sé. Bueno, pero opinar. Que todo el mundo la lea, porque es importante que conozcan, aunque nosotros en la radio ya las comentamos, pero bueno, leyendo las revistas se hace una recapitulación de prácticamente todas nuestras uh-huh. actividades. Y las fotos, bueno, pues algunas han subido a Instagram, pero otras son absolutamente primicia. Sí, sí, no, y eso sitio. Que nuestros fuertes son fotografías astronómicas puramente de objetos o de paisajes. Sí, que paisajes. No has puesto ninguna de... Yo tenía que hacer de actividades. Claro. Entonces, que aunque hay fondos muy decentes de Vía Láctea en alguna de las fotos, en la del rancho o en la de portada, damos mucho más de sí. En sí. La agrupación Magallanes da bastante más de sí cuando fotografía directamente al objeto. No nos ponemos de así de figurantes, ¿no? Pues muy bien, pues muchas gracias, Lito. Yo creo que en nombre de toda la agrupación, porque y de Un Punto Azul también, porque, bueno, para que lleguemos a mucha más gente y gracias a esta revista, que es a nivel no solo nacional, sino internacional, y que sí, alguien la habrá traducido a los idiomas habituales. Está la versión en inglés, la versión francés y la versión italiana original. Más la... ¿Tú has tenido que hacer la versión inglesa o no? No, la versión inglesa la ha tocado a los ingleses traducir mi artículo. Que, eso, era no, al revés. Que toque. Que ya tocaba, ¿no? Yo siempre me tocaba porque yo bebo del inglés, porque pero, algunas veces... Un momento, tú traduces de inglés a castellano. Sí, a castellano. O sea, y si el artículo lo ha escrito un italiano, a ti te lo pasan en inglés. Sí. Entonces quiere decir que alguien tiene que pasar la revista de lo que sea a inglés. Sí, por lo menos para los que... En otros idiomas, francés o en nuestro caso español, solo podemos traducir del inglés, necesitamos la versión inglesa antes. Claro, entonces claro. Hay un proceso, Michelle ya lo tiene controlado, que es la primera versión que sale del italiano, que la redacta él, uh-huh. pasa a la versión inglesa, es la primera que se hace. Y, de ahí se y en cuanto ya está el artículo en inglés hecho, hay gente, yo no sé mis compañeros si son mejores traduciendo del francés o del inglés, o entienden lo suficientemente el italiano como beber, pero yo necesito particularmente el inglés. Uh-huh. Entonces a mí me pasan el del inglés. Ok. Muy bien. Bueno, pues hoy tocaba revista, porque la semana pasada que tocaban también las revistas no pudimos. Estuvimos muy contentos con Emilio Alfaro, que tuvimos todo el programa fantástico. Y hoy, pues, teníamos también pendiente otra revista que nos trae Jesús. Sí. Y que también es muy interesante. Esta revista también ha salido, que es de marzo a abril, ha salido nueva, y se llama Aeronáutica y Astronáutica. Es una revista realizada por militares. La realizan y ya va por el número 891. O sea, que tiene también su solera. Y está muy bien, sobre todo las fotografías que tiene dentro la revista. Es gratuita a través de descarga de PDF. Si la quieres física, sí cuesta 18 euros, me parece, la INA. Se imprime. Pero, también, ¿no? Es también impresa. Sí. O la imprime desde tu casa y la tienes en PDF o te la envían a casa cada dos meses. Está muy bien. Y sobre todo destacar la fotografía que tiene esta revista. Muy bien, pues muy interesante. Bueno, pues ahora vamos a pasar. Bueno, antes vamos a recordar que el concurso que teníamos en ciernes, cómo le iban a poner el nombre al rover de 2020, que bueno, nadie ha acertado, así que nadie se lleva el premio, pero bueno, hay algunos que sí habéis mandado el nombre, ¿no, Jesús? ¿O tú te mandaste? Yo no lo mandé. Pues hay alguno que Yo mandé cuando salió ya el nombre del grupo. Pues el nombre que le han dado es Perseverancia, ¿vale? Uh-huh. Y es un nombre también bonito, Perseverance, sí. ¿No? En inglés. Sí. Y bueno, pues tengo aquí apuntado que de 5 a 8 grado, Alexander Mather de Virginia, ¿vale? Son los de los alumnos que han ido mandando el nombre, pues es uno de los que mandó este nombre. Y bueno, en nuestro caso, en Un Punto Azul, nadie ha acertado, pero bueno. Cuando sea quede un poquito menos de tiempo para enviarlo, a ver si tenemos a Jorge Pla por aquí y nos hace una primicia sobre el rover y sobre todo todas las lo que él va a diseñar o lo que él está trabajando para que en ese rover España va a liderar o va a llevar. Y sin más, vamos a pasar, si tenemos listo, a... Seguiremos con meteorología casi, ¿no? Entonces, ¿no? Sí. Porque es lo que hemos sido puntera en meteorología marciana. Sí, sí, sí. Vamos a seguir con meteorología. Y de todas formas tendremos a Jorge, espero, para que nos pueda añadir todo lo que quiera y comentarlo una vez que estemos un poquito más cerca. Lo dicho, vamos a nuestra friquiserie, que nuestro realizador fantasma, bueno, ya no fantasma porque Joaquín lo ha suplido, va a poner nuestra friquiserie de esta semana. Hola amigos, esto es Frikiseries, nuestro rinconcito de series favoritas. Esta es la 13ª entrega. Vamos con la sintonía que teníamos pendiente. Esta vez sí tenemos acertante. Como bien sabe Lourdes de Tarazona, nuestro campeón Bor Alurín. La sintonía que estábamos escuchando pertenece a la serie The Expanse, una serie norteamericana que se estrenó en el año 2015. Está basada en la novela homónima de James S.A. Corey. La serie consta de 4 temporadas. En un principio se estrenó en el canal Sci-Fi. Ahí hicieron 3 temporadas, desde el 2015 hasta el 2018, pero finalmente la cancelaron. Por suerte, Amazon Prime la retomó y editaron una 4ª temporada, y parece ser que han renovado también y están preparando una 5ª temporada. En esta serie la humanidad ha dejado el nido, nos hemos expandido por el sistema solar y hemos colonizado el planeta Marte y el cinturón de asteroides. Por supuesto, la colonia de Marte se ha independizado, con lo cual ya tenemos ahí casi una guerra terrícola marciana, y el cinturón de asteroides ahí está peleando entre quiero ser independiente y no me tratáis en condiciones. La serie está muy bien para mi gusto. Los efectos especiales para mi gusto son muy buenos, aunque como dice Bor Alurín sí parecen que son de videojuego, pero la verdad es que a mí me gusta. Las tramas están muy bien llevadas, a mí me enganchó y la verdad es que no podía dejar de ver un capítulo tras otro. Yo, sinceramente, yo os la recomiendo porque está muy divertida y muy entretenida, y a los que nos gusta la ciencia ficción, la verdad es que merece la pena. Como curiosidad, decir que la nave del prota se llama Rocinante, la Rosy, porque el prota era muy aficionado a leer el Quijote. Bien, como he dicho, hemos tenido 2 acertantes, Lourdes de Tarazona y Bor Alurín. Felicidades a los 2, y la verdad es que, bueno, la musiquita enganchaba. Bien, la siguiente serie que tenemos para la semana que viene es esta. Finalmente, para la siguiente semana, esta otra. Bueno, pues ya lo sabéis. Si tenéis respuesta o si no, un correito a unpuntoazul@magallanesjerez.com. Punto es. Hasta la semana que viene. Bueno, pues otra serie más de Friki Serie, y yo sigo diciendo lo mismo. La última hora que acaba de poner son tiempos tan mini cortos que es que, bueno, es imposible pensar yo. No sé vosotros. Lito sí que es un experto. Sí, ahora mismo lo estoy dejando un poquito porque estoy muy ocupado. Pero sí me gusta el tema de investigar por internet y a ver, coger trozos de serie, ir probando, a ver si coincide el trocito que me ponen, muy, muy escaso, porque además, con la serie. A veces es algo que suena o que es famoso, pero otras veces el principio es una parte que es imposible. Cuando da las soluciones, a veces, ¿no, Joaquín? Te pones partes que no son, digamos, lo más famoso. De la... No, normalmente suelo poner el principio, normalmente. Sí, eso es, a no ser que si habla o algo, o quizá alguna que otra vez he puesto algo que tú digas, bueno, a ver si por aquí. Pero normalmente suele el principio. Y eso de que son muy cortas, es que algunas son cortísimas, es que algunas son cortas, y te digo una cosa, depende de lo enganchado que hayas estado a la serie o no, las conoces o no las conoces. Esta, por ejemplo, de The Expanse, estás seguro que cualquiera que haya seguido la serie y escucha el trocito queso y la conoce del tirón. La conoce del tirón. Sí, y os la recomiendo, ¿eh? Se mete con el título prácticamente ya, o con los titulares, ¿no? Claro. Y te suena. Eso sí que he aprendido de aquí, de mi presidente. Que yo creía que veía muchas series, pero estaba muy focalizado en algunos tipos de series. Y me está abriendo el abanico y bueno, ahora que me acaba de decir que esta de Spanx merece la pena, pues la pondré, la estoy anotando todas las que dices, que merece la pena. Esta merece la pena. Es más friki serie que tú. Sí, sí, por lo menos no tienen más abanico de tipos de ciencia ficción. No sé si recordáis cuando se hizo la entrevista al presidente de la RADA, que le preguntamos la pregunta del millón y él dice, bueno, yo la verdad es que ahora estoy enganchadísimo a The Expanse. Sí. Y es que yo la tenía anotada. Y no la había visto y digo, vamos a aprovecharla. Para mi gusto, buenísima. Ya te he hecho caso en un par de ellas, que en la versión moderna de Perdidos en el Espacio, por ejemplo, que yo había en su tiempo vi, no sé cómo, la versión antigua de año de antediluviana, y me gustó. Y tú me dijiste, pues está interesante. Y Firefly, que era un pecado no haberla visto, y la vi, ya que también Sheldon le gusta tantísimo, digo, la voy a ver también. O sea que te llevo haciendo caso bastante tiempo. Con esta sección. Pues no veas Sirena. No, ya me he enterado que no. Muy bien. Bueno, pues seguimos, que tenemos sección muy pequeñita, muy pequeñita. O... Bueno, en tiempo es moderada, pero sigo hablando de lo muy pequeñito. Bueno, son cosas macroscópicas, pero que la interpretación y la explicación física hay que irse a lo muy pequeño. Eso es lo que en realidad es el quid de la cuestión de mi serie, ¿no? Que son cosas que podemos o se manejan y se ven, no hace falta un microscopio electrónico ni imaginarse una teoría, son experimentos o productos que ya están a nivel de nosotros, de nuestra escala. Pero que para entender por qué pasan estas cosas hay que tirar de la física cuántica. voy a seguir una línea, ya que hablé de los principios para poder entender qué les pasa a estos casos particulares macroscópicos que se dicen. Empecé con el primer la primera entrega, que era la superconductividad, gracias a la estadística de Bose-Einstein, que explica el por qué a ciertas condiciones algunos metales o algunos productos químicos no tienen por qué ser metales, sino aleaciones o redes cristalinas se comportan como superconductores. Voy a seguir con los bosones. Y el otro principio que se explica por la estadística de Bose-Einstein es la superfluidez, que es incluso más extraña que la superconductividad, porque bueno, lo de que no, los conductores estamos ya llevamos muchísimo tiempo manejando conductores y encontrar uno que no tuviera resistencia eléctrica, pues era un ideal, pero bueno, se ha conseguido gracias a este principio. Bueno, pero tenemos aplicación no solo práctica, sino visible para las personas normales, ¿no? El sí, tema bueno, de la superconductividad. De hecho, es algo prácticamente lo manejamos todo el mundo. Sin ir más lejos, los habitantes de Tokio lo utilizan, se montan en el maglev, que va a 500 kilómetros por hora, por superconductividad. O sea, porque hace falta superconductores para que soporten los intensos campos magnéticos para la levitación. Así que cualquier japonés que se haya montado en el backlab, aunque no lo sepa, está utilizando superconductividad para ir. ¿No? Cualquiera que haya ido allí a montar, sí, también. Bueno, el tren bala no, pero el maglev sí. Y similares hay por otros sitios, se están haciendo trenes. Por eso es una de las aplicaciones. Esto, al principio la superfluidez fue un poquito, como casi siempre, un descubrimiento sorpresa. Se hizo en 1937, o sea que ya ha llovido, desde que la superfluidez se detectó. Y era cuando se empezaron a hacer experimentos enfriando muchísimo elementos químicos. En aquella época ya estaba la tabla periódica casi completa, pero se estudiaban las propiedades y como ya más o menos a condiciones normales estaban ya todas las propiedades, digamos, estudiadas, pues lo que se hacía era forzar determinados compuestos químicos a ver lo que pasaba. Y en uno de esos intentos de forzar, que es enfriar mucho una cosa, se topó Piotr, es ruso y entonces hay que leerlo muy detenidamente, Piotr Leodovich Kapiaska, junto con John F. Allen y Don Meissner, descubrió que el helio, el elemento helio, cuando se enfría muchísimo, estoy hablando de dejarlo cerca del cero absoluto, le pasaba una cosa muy rara. Después hablaré de las cosas raras que le pasan. La explicación que se le dio es que era, aparentemente, el helio a esa temperatura dejaba de tener viscosidad. La viscosidad la entendemos porque cuando nosotros tenemos un fluido y lo movemos, si dejamos de moverlo en un tiempo determinado, que depende de las propiedades de ese fluido, el movimiento que le hemos dado se ha parado, se ha detenido. La energía que le hemos dado removiéndolo se ha transferido a todo el líquido, se ha ido ralentizando por la viscosidad hasta que termina otra vez en reposo todas las partículas. Eso es lo normal. Pues resulta que el helio a cierta temperatura observó que si se le movía, seguía moviéndose, al día siguiente no paraba. Seguía moviéndose, una semana siguió moviéndose y no friccionaba, no había viscosidad entre las partículas y el movimiento, la energía que se le daba inicial no se gastaba. Eso, ¡puf! Un chollo. Sí, sí. Que una vez que se le daba, no se perdía, no se... Le pasa lo mismo que es análogo a la superconductividad. Nosotros estamos acostumbrados a que un cable, cuando le damos una diferencia de potencial, le hacemos pasar una intensidad de corriente, se calienta y parte de la energía que le hemos dado se transforma en calor. Que el calor no lo aprovechamos, o por lo menos no lo aprovechamos al 100%. Es energía, se llama energía degradada. No la podemos utilizar, por lo menos a un 100%, para hacer otra cosa. Pues la superfluidez es un fenómeno análogo, pero con la propiedad de la viscosidad. Nosotros estamos acostumbrados a que los líquidos son viscosos. Nosotros utilizamos líquidos que nos interesen, por una parte, que a lo mejor sean muy viscosos, o otros que sean poco viscosos. Por ejemplo, para lubrificar metales o lo que sea, hace falta que sean muy viscosos. Pero para otras cosas, precisamente para que la pérdida de energía, convendría que no tuvieran apenas viscosidad. Pero siempre había algo de viscosidad. Por mucho que se intentara encontrar un líquido poco viscoso, tenía algo y se perdía esa energía. Se degradaba esa energía que le daba. Pues el helio superfluido no pierde la energía. Y entonces, pues, la explicación, como dije al principio, es que el helio a esa temperatura se comporta como un bosón, porque el helio, en el 99,9998% del helio, es helio 4, que tiene dos protones y dos neutrones. Si cada protón y neutrón tienen spin un medio, sumas 4 semienteros y te da un entero. Entonces, todo el núcleo entero de helio 4 se comporta como un bosón, que es una partícula de spin entero, no como un fermión, que sería un protón aislado o un neutrón aislado. Entonces, todo el grupo del helio se comporta como un grupo de bosones. Y, como hablamos con la superconductividad, la estadística de Bose-Einstein permite que infinitas partículas estén en el mismo nivel de energía. ¿Por qué provocamos que todos se vayan al nivel fundamental, que se llaman en física, al estado de más baja energía? Lo enfriamos mucho. Enfriarlo mucho. Al enfriarlo mucho, el calor, digamos, o la temperatura, vista físicamente, es como el nivel de vibración de las partículas. Si obligamos al helio a estar muy frío, conseguimos que todas las partículas quieran estar en el estado fundamental. Si fueran fermiones, la estadística de Fermi no les deja, pero la estadística de Bose sí. Y se forma un condensado de Bose-Einstein, que se llama. El condensado de Bose-Einstein, pues, aunque parezca así, yo qué sé, bueno, os voy a dar un poquito para que veáis las temperaturas que estamos hablando. Eso es lo que vamos que a preguntar, hablando. ¿De qué frío estamos hablando? El helio, hasta los 4,21 Kelvin, o sea, menos 268,94 grados, está en estado gaseoso. A partir de los 4,21 podemos obtener, por debajo de los 4,21 tenemos helio líquido. ¿Vale? Líquido. De los 4,21 Kelvin hasta los 2,18, el helio líquido ya no tiene la suficiente, tiene demasiada energía todavía y no se comporta como bosones. Entonces, el comportamiento del helio líquido desde los 4 hasta los 2,18 es un fluido normal y corriente. Por debajo de los 2,18 Kelvin, estamos hablando, pues, 266 grados, no, 270 grados bajo cero, estamos hablando de que la temperatura más baja del universo son menos 273,14, ¿vale? Uh-huh. Estamos en los menos 270. Estamos muy cerquita ya del máximo frío. Ahí es cuando el helio tiene una transición de fase y se comporta, coge la propiedad de la superfluidez. Propiedades del... Se le llama a ese helio, cuando está en medio, digamos, hay parte del helio que ya es superfluido y hay otras partes del helio que no son... Hay que distinguir que tiene dos estados, entonces se le llama helio 1 y helio 2. El helio 1 sería helio normal con viscosidad y el helio 2 es helio superfluido. Conforme seguimos bajando de esos 2,18, la capa de helio superfluido va aumentando, hasta que todo el helio 4 se comporta como helio superfluido. Pero resulta que todo el helio no es helio 4. Hay también helio 3, famoso, el que se está buscando en la Luna, porque hay ese helio 3 no tiene la pinta de ser un bosón, porque tiene tres partículas y tres semienteros. ¿Cómo sacamos un número entero de tres semienteros? No se puede. Pues también llega a convertirse muy cerquita del cero absoluto en superfluido, pero eso es otra teoría muy fuerte. Esa la vamos a dejar. Vamos a quedarnos con que el helio 4, por ser cuatro partículas semienteras, de spin semientero, se comportan como bosón y le pasa esto. Esa explicación. Ahora, vamos a lo realmente interesante. ¿Qué es lo que le pasa al helio 2, este, que es superfluido? Bueno, pues que la viscosidad es prácticamente nula, tendiendo a cero. Fenómenos que te puedes encontrar, el que he explicado antes, que es el que le llegó al investigador a descubrir que era un superfluido, que era aplicarle el movimiento y ver que el movimiento no cesaba nunca. Pero cuando dejaron, y ya se extrañaron, y dejaron gran parte del helio, consiguieron ese enfriamiento, que eso es también tela marinera, la ingeniería que hay que tener para llegar a los 2,18 Kelvin. Eso es muy muy fuerte, mucha tecnología, pero lo consiguieron y dejaron bastante helio superfluido. Y observaron que cuando lo ponían en un recipiente, el helio subía por las paredes y se derramaba solo. O sea, lo poníamos como con un vaso de chupito, ¿no? Lo ponías helio superfluido, helio 4 superfluido, a 2,10 o por debajo de 2,18, dejabas el vaso quieto y cuando volvía, el helio ya no estaba en el vaso, estaba derramado. O evaporado, porque en cuanto salía del vaso, cogía calor y pasaba al estado que pasa rápidamente, con 4 Kelvin. Ya está en gaseoso y entonces el helio había desaparecido. Magia. Incluso manteniéndole la temperatura fría para verlo fluido, para verlo líquido, el líquido estaba fuera. Se había salido solo del vaso. Eso se llama, el efecto Rolling. Una película de Rolling. El helio se queda pegado a la pared y las partículas escalan en una capa de rolling, van en contra de la gravedad y pueden escapar, salirse fuera del vaso. Helio escapista. ¿Por qué se querrá escapar del vaso? ¿Qué tiene el vaso? Ya te digo que por eso es original el tema de la superfluidez, pero no solo. Ahora vamos a ir ya al grano. De qué interesante, qué desde el punto de vista industrial nos puede aportar un compuesto superfluido. Las aplicaciones, pues aunque parezcan raras, pues por ejemplo, otra propiedad que tiene, antes de decir las aplicaciones, otra propiedad que tiene es que al tener viscosidad nula, tiene una conductividad térmica casi infinita. Eso quiere decir que si yo tengo una capa de superfluido extensa, vamos a suponer como la mesa esta, si yo lo enfrío a una temperatura a un lado de la mesa, automáticamente coge la misma temperatura toda la mesa. Es imposible hacerle lo que se llama una diferencia de temperatura entre dos partes de un superfluido. Todo coge la misma temperatura prácticamente al instante. No es como, por ejemplo, un hierro, que yo lo caliento, una barra de hierro, que lo puedo calentar por un extremo y está muy caliente por un extremo y más fría por otro. El helio transmite instantáneamente la temperatura y consigue la misma temperatura que en el otro. Siempre, no hay gradientes, que se llama en física, no hay gradientes de temperatura. Diferencias de temperatura en la capa superfluida nunca hay. Y eso, pues, ha dado que pensar. ¿Y cuáles son las aplicaciones? Pues, por ejemplo, el helio superfluido, helio 2, que es helio 4 a por debajo de 2,18, se utiliza como disolvente en espectroscopía. Una aplicación que por aquí me soplaron y que viene también. Como si tú mueves un líquido superfluido y no se para nunca, si tú consigues alinear el movimiento de rotación a un determinado eje, ese eje se mantiene siempre y no se para. ¿Eso qué es? Un giróscopo. Entonces se utilizan como giróscopo, ¿vale? Los superfluidos se utilizan como giróscopo de alta precisión. Como tiene la conductividad térmica infinita, lo utilizan, por ejemplo, para estabilizar imanes en el CERN, en el famoso acelerador de partículas de Ginebra, que si tú rodeas un electroimán con un superfluido, no se calientan por desigual partes del electroimán, cogen la misma temperatura. Al estar envuelto en un líquido que tiene conductividad térmica infinita, si se calienta, se calienta todo el imán. O si se enfría todo el imán, pero no unas partes sí y otras no, que eso hace que los campos magnéticos sean inestables. Cuando partes de un electroimán están más calientes que otros, los campos magnéticos pueden sufrir, porque también al final dependen de la temperatura. Entonces, los superfluidos se utilizan en el CERN, en el Instituto de Altas Energías de Ginebra, y para todo electroimán a lo bestia, porque el CERN maneja los electroimanes más bestiales que se han construido jamás. O sea, están ahí, en el CERN. Y, por último, se utiliza teóricamente para estudiar la teoría del vacío, que se llama teoría SVT, que es lo que ahora me va a hacer, como ya termino, el enlace con la astronomía, ¿vale? En astrofísica se cree que las estrellas de neutrones, el interior de las estrellas de neutrones son superfluidas, aunque estén muy calientes, pero son superfluidas porque el pulsar este último que se descubrió, el de Casiopea A, se le ve por fotometría la temperatura que tiene y se le va calculando cómo va perdiendo la estrella de neutrones calor. Esa forma de perder calor, según la teoría de una bola hecha de neutrones de material normal, no cuadra. Se enfría más rápidamente que si fuera un fluido normal. Se necesita, por tanto, que la estrella de neutrones, en el interior de la estrella de neutrones, sea superfluida. Entonces, sí, la física, digamos, cuadra los números y se enfría a la que se ha medido ese pulsar, ¿no? Por último, la última aplicación, que es el de la teoría, ahora se está, para la teoría de la gran unificación, la teoría de cuerdas, se necesita una interpretación de lo que es el vacío verdadero del falso vacío, porque para la partícula esta del bosón de Higgs hace falta cierta teoría, y parece que cuadra que el vacío que había en instantes justamente superiores al Big Bang, era superfluido. O sea que esa ya es una aplicación más teórica de los expertos en cosmología que necesitan un comportamiento superfluido en los primeros instantes del Big Bang. O sea que, y ya, yo creo que más o menos ha dado una pincelada de lo que es la superfluidez y algunos datos que bueno, que son interesantes, ¿no? Sí. Bueno, las aplicaciones son un poquito más abstractas para nosotros y bueno, más que la superconductividad. Bueno, pues Jesús, empezamos tu serie un poquito, ¿no? Sí, vamos a empezar recordando que es el 50 aniversario del Instituto Español de Estudios Estratégicos, que pertenece al Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional y es el principal centro docente militar conjunto de las Fuerzas Armadas. Esto sería un documento del Instituto Español de Estudios Estratégicos, el 02-2020, de don José Luis Aznar Lahoz, La robótica en la guerra del futuro. Ya comentamos aquí lo que habían sacado en el periódico de La Razón, que estuvimos hablando del agrobot, el robot este que cultiva la fresa, que recoge la fresa, el SW6010, que tenía unos brazos robóticos, 30 brazos robóticos, independientes, y va cogiendo la fresa y las va depositando en la cesta. Las que están maduras, las que no están maduras, las deja en la planta. Y lo hace sin tocar la fresa directamente. No toca nada más que lo que es la ramita. Para ello había un vídeo en YouTube que también estuvimos viendo. Bueno, pues empiezo. En el caso del agrobot, los brazos robóticos son independientes entre sí, por lo que la máquina puede seguir trabajando aunque tenga algún fallo. En la actualidad podemos asegurar que estos dos fenómenos tecnológicos, la inteligencia artificial y la robótica, caminan de la mano. En los primeros años del siglo se logró construir y volar con éxito el primer aeroplano de la historia. Y tan solo poco más de medio siglo después, en julio de 1969, el hombre era capaz de poner el pie en la luna. Los orígenes de la computación, tal y como la conocemos en la actualidad, se remontan tan solo a la primera mitad del siglo XX, a lo largo de la década de los 80. Un auge espectacular con la aparición del PC diseñado por IBM. Pero es a lo largo de los años 90 cuando la informática se vuelve personal y lo inunda todo. Es cuando ya llega también el auge de Internet y todo lo que conocemos ahora de informática. Esta transformación, la denominada digital, da paso a otra más profunda, que ya se está iniciando y que con casi total probabilidad cambiará el rumbo del modo de vida de la humanidad. Esta no es otra que la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Pues según Marvin Minsky, profesor emérito del Instituto de Tecnología de Massachusetts y reconocido como uno de los mayores expertos de inteligencia artificial, la define como la ciencia de hacer que las máquinas hagan cosas que requieran inteligencia si la hubiera hecho un humano. O sea, la inteligencia de hacer que las máquinas hagan cosas que requieran inteligencia si la hubiera hecho un humano. O sea, eso tiene doble sentido. Pronto, no dentro de muchos años, antes de alcanzar la mitad del presente siglo, las máquinas serán capaces de aprender por sí solas. De hecho, ya lo están haciendo en la actualidad, pero nos encontramos con un estado muy inicial. Hay dos preguntas. ¿Hasta dónde pueden llegar a aprender las máquinas? ¿Y dónde está el límite en el que las máquinas no podrán superar al humano en la realización de tareas? Pues existe un 50% de probabilidad de que la inteligencia artificial supere a los humanos en todas las tareas en 45 años. Y de automatizar todos los trabajos humanos en 120 años. Nosotros, el de 120 años, no, pero el de los 45 años, puede ser que lo conozcamos. Algunos. ¿Y qué se entiende por la autonomía cuando se refiere a la capacidad de actuar de estos ingenios en función de diferentes patrones? Pues para ello deben distinguirse tres dimensiones totalmente diferentes. Estas son la relación hombre-máquina de mando y control. La segunda, la complejidad de la máquina. Y la tercera, el tipo de decisión que debe de tomar. Estas tres dimensiones son independientes, por lo que la autonomía puede analizarse de forma distinta desde cada uno de los tres enfoques, aunque frecuentemente tienden a confundirse desde el plano de relación del hombre-máquina. Esta puede establecer tres variedades distintas: semiautónomo, autónomo y completamente autónomo. El semiautónomo en los que el humano designa los objetos y la máquina decide cómo alcanzarlo. El autónomo, supervisado por el hombre o capaz de alcanzar sus propios objetivos. Pero con ello tiene un ser humano el que desempeña la función de supervisión, con la capacidad de poder intervenir si la máquina falla o funciona mal. Y completamente autónomo, donde las máquinas pueden alcanzar los objetivos seleccionados por ellas y donde el humano es incapaz de intervenir. Desde esta perspectiva, la autonomía no se refiere a la inteligencia de la máquina, sino a la relación con el controlador humano, en lo que afecta a los sistemas de armas, las implicaciones con el desempeño de cometido en función del grado de autonomía, según la directiva publicada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Son las siguientes: un sistema de armas semiautónomo. Una vez que ha sido activado, únicamente se enfrenta a objetivos individuales o a grupos específicos de objetivos que haya sido seleccionado por el operador humano, incluidas las municiones y el tipo, del tipo dispara y olvida. Estas son un tipo de munición. Y los sistemas de armas supervisados por el hombre están diseñados para proporcionar al operador humano la capacidad de intervenir, incluso abortando el enfrentamiento como consecuencia de un error en la obtención del objetivo o a un fallo del sistema de armas antes de que los niveles de error lleguen a ser inaceptables. Una vez los sistemas de armas autónomos han sido activos, estos pueden seleccionar y enfrentarse a objetivos sin necesidad de intervención del hombre. Y hasta aquí puedo leer. Muy bien, ya porque ya está sonando la sintonía y seguiremos la semana que viene. O cuando tú puedas venir, porque si no sí. Viene la semana que viene, seguiremos. La semana que viene, y nos vamos rápido porque hoy hemos empezado un poquito más tarde y nos saltan las alarmas. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.